Bueno, seguimos recorriendo la revolución de la mañana cuando son las 10:34 en toda la República Argentina y hace unas horas nada más hubo una reunión con las centrales de trabajadores más libres del sur en la sede de la CGT, en donde se lanzó, si se quiere, esta manera de reclamo de juntar 1 millón de firmas para tirar abajo el DNU, por decirlo de algún modo. Bueno, para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con quien es secretario general de la CTA Autónoma, con Ezequiel Navarro. Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenos días para ustedes. Ezequiel, esta iniciativa, ¿cómo nace y si nace? Imagino que es una iniciativa a nivel nacional, ¿verdad? Sí, esta es una campaña que ya está lanzada hace un par de semanas a nivel nacional. Como bien vos lo decías, esta semana hicimos la presentación acá en la ciudad de Mar del Plata. En principio es importante resaltar que la junta de firmas para que se trate este tema no es algo simbólico. Es un mecanismo que está previsto en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 39, donde dice claramente que ante una iniciativa de junta de firmas ante determinado tema, se hace la presentación y las cámaras, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, tienen la obligación de dar tratamiento al pedido. Por eso, bueno, hemos salido a nivel nacional con esta campaña de juntar firmas, que insistimos con esto, no es algo simbólico, porque muchas veces uno escucha, bueno, se juntan firmas para determinada cuestión, y bueno, es algo simbólico. No es algo simbólico, es algo vinculante en el caso de juntar el millón de firmas, hacer la presentación para que se trate la derogación del DNU que hoy está vigente, ¿no? Hoy veíamos cómo salía que el oficialismo tenía el dictamen para el tratamiento de la ley bases. Bueno, hoy todo lo que está en la ley base está vigente a través del DNU. Lo que le va a dar la ley base es la legitimidad de las cámaras para seguir avanzando en este programa de ajuste total que estamos sufriendo en la Argentina. Ezequiel, te iba a preguntar sobre eso. Digo, ¿cambian algo esta iniciativa que han hecho en conjunto a las centrales de trabajadores más Libres del Sur, al menos a Cámara del Plata, supongo que a nivel nacional también estará acompañando, el hecho de que el gobierno haya conseguido el dictamen el día de ayer, más allá de que no implica que esto se vaya a aprobar en la Cámara de Senadores? Pero digo, ¿cambian algo o la lucha sigue siendo la misma? No cambia, porque la cuestión de fondo es el DNU que hoy está vigente. Entonces, entendemos que ese tremendo paquete que entraron en el DNU allá por el mes de diciembre, que no tiene ninguna necesidad y ninguna urgencia, es lo que nos está metiendo en este terrible ajuste que el gobierno lo reivindica, ¿no? En términos como el mayor ajuste de la historia, Milei plantea que esto es fantástico lo que están haciendo, y acá lo que vemos es que la situación en nuestro país se pone cada vez peor. Inclusive hay un ejemplo que es bastante claro, que es la desregulación de las obras sociales. Uh-huh. Ellos mismos después tuvieron que intervenir sobre algo que plantearon, que se hizo un cobro totalmente indebido por parte de las obras sociales, y ahora las obras sociales plantean que a toda esa gente que le cobraron de más se lo van a devolver en 12 cuotas. Un ejemplo, porque son ellos mismos los que plantearon esto, la desregulación, cuando vieron que esta medida calaba hondo en sus votantes, evidentemente dijeron, bueno, frenemos un poco con esto. Bueno, no lo han frenado. De hecho, las propias prepagas le pueden decir, mirá, nosotros no estamos, acá hay un DNU que está vigente y nosotros tenemos a eso. Uh-huh. A ver, es solamente un ejemplo esto de las obras sociales que decías, en realidad las prepagas que decías vos y que y que tiene que ver con la desregulación. Digo, dentro del DNU hay más desregulaciones. Bueno, ayer recién leíamos y escuchábamos información sobre la desregulación para prestadores para personas con discapacidad, que también están ahí atentos y atentas porque sería un desastre para los trabajadores y trabajadores. Para el movimiento obrero, Ezequiel, digo, el problema más grande tiene que ver con eso, con librarlos a enfrentar a las patronales sin intervención estatal. Sí, en realidad es tan amplio, es tan amplio. Hoy, por ejemplo, el capítulo laboral está frenado, el DNU está frenado. Ahora, si avanza la ley bases, el capítulo de la reforma laboral que tiene es tremendo, ¿no? Y no sé si no es peor que el del DNU. Digo, hay una figura de colaborador. No existe en el mundo. Digo, esto es legalizar la precarización laboral. Es raro el planteo que hacen de cómo esto va a generar más trabajo. Hoy en la Argentina, yo también creo que tenemos que discutir una reforma laboral, porque en los últimos años no se ha creado empleo de calidad, todo lo contrario, ha crecido el empleo de forma precaria. Bueno, tenemos que ver cómo hacemos para que los nuevos puestos de empleo sean beneficiosos, no solamente para los empresarios, sino también para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, esto no existe. Acá se terminó una denuncia al Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo. Se terminó una denuncia de me tienen precarizado porque se extiende el periodo de prueba. Acá en Mar del Plata, encima que tenemos trabajadores temporarios, periodo de prueba va a ser eterno, no se va a contratar de forma correcta a nadie más. ¿Por qué? Porque van a tener las herramientas para hacerlo. Bueno, esto es lo que vinieron a hacer. No lo ocultan, son muy groseros, ni hablar del RIGI, que cada vez queda más claro que esto viene a destruir totalmente a la industria y a aquellos que verdaderamente invierten en la Argentina, están en la Argentina y no quieren fugarse las ganancias. Bueno, desde cualquier cámara que nuclea pymes y pequeños y medianos empresarios, plantean que el RIGI es como ponerle el último clavo al ataúd, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta las facilidades que se le van a abrir a los que vienen de afuera a hacer grandes inversiones. Sí, tal cual. Es escandaloso todo lo que plantean. De hecho, desde que asumieron hasta acá, todo lo que nos vienen bombardeando permanentemente con estas cuestiones. También entiendo que es parte de la estrategia. La ley Ómnibus tenía 600 artículos, bueno, ahora esta tiene menos de 300 y quizás nos pueda parecer que es menos grave. La verdad que no es menos grave. Es muy grave todo lo que quieren hacer. Esta semana lo vimos al vocero cuando le preguntaron qué iba a pasar con, lamentablemente, el mes que viene vencen nuevamente los contratos, los estatales, qué iba a pasar, y casi sonriendo dijo, van a seguir los despidos, van a seguir. Esta es una política nuestra de forma permanente. Y la verdad es que si siguen retirando las políticas públicas, bueno, se van a quedar con el Estado que ellos quieren, que es un Estado mínimo e indispensable. Y esto ya nos está trayendo y nos va a traer consecuencias. Un panorama que se torna cada vez más complejo, y entendemos que la conflictividad va a ir subiendo también. Ezequiel, digo, en ese sentido, digo, el DNU apunta también al trabajador estatal, o no hace falta para que el gobierno apunte al trabajador estatal. Sí, también. No, puntualmente ahí se tiene unos cuantos artículos que hablan de del trabajador estatal, que se lo puede hoy, si vos trabajás en determinado lugar, en determinado ministerio, en determinada relación, bueno, tenés un montón de derechos por los cuales no podrían mandarte a otro lugar, por poner un ejemplo. Bueno, también habla de la desregulación en materia del Estado, habla de sos trabajador del Estado, o sea, hoy estás acá en Mar del Plata, mañana te pueden decir, bueno, te vas al INTA de Balcarce a trabajar. Uh-huh. Así que sí, también es, y esto nosotros lo veníamos planteando, la estabilidad que supo tener el trabajador estatal, con esto la pierde totalmente, y ya lo ha demostrado el gobierno, ¿no? Han echado trabajadores, si bien la mayoría han sido precarizados, también han echado trabajadores de planta permanente. ¿Ustedes ya lo están viendo esto de estos traslados que recién decías? Que en la época de Macri también hubo algún tema así de no echar, pero te mandaban, no sé, a mirar una pared en una en un lugar en donde vos ni siquiera habías pasado nunca. ¿Ahora se está viendo estos traslados de personal de un lado a otro? No, esto está planteado en la ley bases. Esto está planteado en la ley bases, es el capítulo este que hacíamos referencia de lo que viene a ser la reforma laboral, quizá uh-huh. Uno de los puntos más groseros sería ese, por supuesto, que se achican las licencias. Bueno, esto que decíamos al principio, acá se pierden derechos, quizá estemos hablando de el universo más chico, lamentablemente, de trabajadores que tienen derecho. Pero bueno, todavía existen y vamos a defender a todos estos trabajadores y a todos estos derechos que son conquistas que han costado mucho tiempo, mucha lucha de muchos compañeros y compañeras. Bueno, vienen a plantear eso. Y el planteo termina siendo que no son derechos hacia afuera, que son privilegios. Y la verdad que tener una jornada laboral de 8, de 7 o de 6 horas no es un privilegio, es un derecho. Ezequiel, recién hablabas de que Adorni había anunciado que iba a haber más despidos. Recordame bien la fecha que se vencen los próximos contratos de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y si son en un sector en particular o es en general. No, lamentablemente se renovaron por 3 meses, o sea que en el 30 de junio vencen los la segunda etapa de contratos. Y déjame que te cuente un ejemplo uh-huh. de lo que pasó esta semana, que quizás lo vieron en algún lado. Empezó un fuerte rumor que iba a haber 900 despidos en el INTI. El INTI fue uno de los organismos más golpeados por el macrismo. Ante este fuerte rumor a nivel nacional, los trabajadores organizados en ATE fueron a reunirse con quien es su director, fueron a pedirle una reunión, se escapó por la ventana. Esto es literal, Maxi. Claro, los trabajadores le golpearon la puerta del despacho para tener una entrevista tipo película de comedia. Esperaban, no había nadie, en algún momento alguien entró y estaba la ventana abierta. Se había escapado por la ventana el director del INTI porque no quería reunirse con los trabajadores. Bueno, este es el gobierno de Javier Milei. Sí, impresionante. Me imagino la situación, ¿no? De estar, porque en realidad lo que van a hacer es ver qué pasa con sus vidas, ¿no? Saber qué va a pasar de ahí en adelante, porque el quedarse sin laburo en esta época de crisis, en donde todo se va cada vez más alto a nivel precios, el quedarse sin laburo es realmente una complicación sumamente compleja y complicada. La incertidumbre es total, Maxi. Cada tres meses la renovación de contrato, sabiendo que esta gente no tiene ningún tipo de empatía, ¿no? Lo vemos todo el tiempo acá, y eso hay que decirlo. Acá, en la ciudad de Mar del Plata, hubo gente que murió esperando medicamentos que nunca llegaron, que el año pasado no tuvieron ningún problema. Este año acá, concretamente, hay 2 casos recientes de 2 personas que tenían una enfermedad, que necesitaban un medicamento, que ese medicamento nunca llegó. No es una consigna que el ajuste mata. El ajuste mata, de verdad. El ajuste genera hambre, como lo estamos viendo en estos días, con un depósito lleno de comida y los comedores vacíos, y estos se juntan a desayunar y a sacarse fotitos en un café mostrando que está todo bien. El panorama en la Argentina es complejo, el panorama en la Argentina duele, y la violencia con la que gobierna estos tipos y tipas, porque de otra manera no se los puede llamar, o sí, pero no corresponde, la verdad que genera, y lamentablemente esto va a generar violencia, porque la violencia que ellos ejercen en algún momento se les va a volver en contra. Ezequiel, digo, vuelvo al tema de los contratos, digo, que se vencen ahora en estos días, y me contabas recién, digo, hay una parte será renovado, y esa renovación también va a ser por 3 meses. Lo que ustedes saben es que ojalá que no haya nadie que se eche, pero más allá de eso, digo, las renovaciones que se confirmen, ¿van a ser por 3 meses o serán contratos por más tiempo? No, han tomado lamentablemente esta decisión para seguir generando incertidumbre y malestar en los sectores. Digo, no tengo ninguna duda de que esto ha sido pensado de esta manera, porque hay sectores que son muy chiquitos y que verdaderamente los necesitan cada 3 meses. Los contratos se le van a renovar a todos y a todas cada 3 meses para seguir generando este malestar y esta incertidumbre. Sí, también imagino que lo que hacen con eso es incentivar que la persona que está trabajando en el Estado trate de irse sola, para poder evitar esta incertidumbre y buscar otra cosa, sea cual fuere, esa otra cosa en algún otro lado, ¿no? Digo, evitar el impacto hasta mediático, si se quiere, de haber echado a una persona X de un lugar y que esa persona se termine yendo sola porque ya no está cansada, no soporta más, digo, ya toda esta incertidumbre de no saber si se va a renovar o si no. Sí, no tenemos duda que esto también es así, porque imagínate cada 3 meses estar pensando sí. Si vas a tener o no vas a tener trabajo en este contexto, porque bueno, obviamente no estamos en una Argentina donde el trabajo sobra, todo lo contrario. Ezequiel, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido y volviendo a lo que es el motivo original de la nota, digo, 1 millón de firmas para poder bajar el DNU. ¿Dónde se van a estar juntando acá en la ciudad de Mar del Plata? Bueno, en principio, si bien todavía no tenemos el cronograma público bien definido, sí va a estar en la mayoría de nuestros sectores de trabajo donde estamos organizados. Así que estamos determinando. Es más, yo que paso habitualmente por la radio, en estos días cuando pase les voy a dejar ahí sí, a sí. Ustedes unas cuantas planillas para, no solo para que firmen ustedes, una radio amiga que siempre la visita mucha gente, así que si les parece, también podemos dejar ahí a la radio como un punto donde se juntan firmas. Sí, claro que sí. Así que bueno, que estén atentos a las redes de la CTA, de la CGT, de la CTA de los Trabajadores Libres del Sur, que ahí van a estar los lugares en donde van a poder firmar entonces esta planilla para juntar 1 millón de firmas para bajar el DNU. Ezequiel, te agradecemos como siempre la generosidad de atendernos. Gracias a ustedes, les mando un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Ezequiel Navarro, secretario general de la CTA Autónoma, 1 millón de firmas para bajar el DNU.